Bueno, pues ahí los teníais. Estos eran los Mierdosos desde Navarra. Estaban compuestos por Eduardo, voz y guitarra, Moncho a la guitarra, sección 9, según ponía en el disco, Juan Luis al bajo y Phil a la batería. Sacaron en el 94 un disco en el sello Gor con 5 bonitas canciones, entre las que destacaba esta precisamente de Sabor a Rabo, además del Club de las Nunas Muertas, El Tío de las Dos Caras, Se la Cortó y Pequeña Infeliz. La portada además también está bastante bien porque era una foto en blanco y negro donde habían dibujado a rotulador un rabo y le habían puesto unas moscas para el efecto mierdoso. Vamos, un auténtico disco que hoy en día seguro que saldría en todos los periódicos de los que estamos acostumbrados a que critiquen. Siguiente grupo para hacer arqueología. Por cierto, si alguno lo conocéis, enhorabuena, porque conocéis un magnífico grupo. Y si no, pues ya lo conocéis. Otro magnífico grupo, estos se llamaban Tranquilitos. Se formaron en el 89 en San Blas, en Madrid, y se disolvieron en el 93. ¿Qué es lo que tenía este grupo en particular? Y sobre todo, pues que estaba compuesto por Rafa J. Vegas, que había tocado el bajo con Rosendo, y Ramiro Penas, que había tocado la batería con Leño. Además estaban Juanma Roldán a la voz, estaba Javier Fuertes a la guitarra y de los primeros años, luego Basilio Montes también en la guitarra, Santi Garbi después en la guitarra y Pepe Rubio como último guitarrista del grupo. En el 89 sacaron un solo disco, que fue el que produjeron, con 2 singles y después un directo de despedida en el último año, en el 93. Os vamos a poner una canción del primer disco, no del último, que se llamaba Iba tan tranquilito. Iba tan tranquilito andando por San Blas, lo que son las cosas que casualidad. Iba tan tranquilito y me encontré con Juan. Coño, cuánto tiempo, coño, qué tal, Juan. Ando jodidito, me empezó a contar. He salido hace poco, yo estoy con el mal. Y reír, ya no me puedo ni reír. Ni reír, ya no me puedo ni reír. Ni reír, ja, ja, ja, ja. No me puedo ni reír. Venga ya, chaval, te queda un poquito más. ¿Qué te voy a decir que tú no sepas ya? Te han dejado tiempo por si quieres confesar. Y hoy por un talego dan bastante más que reír. Algo te podrá reír. Y reír. Algo te podrá reír. Y reír. Por el paseo El Prado, lo que son las cosas con quien me he encontrado. Con Juan, ese chaval que me encontré en San Blas. Coño, ¿qué tal tú? Coño, ¿qué tal Juan? No me digas que vienes de ver a Zurbarán. Que va chaval, hombre, no, que va chaval. Vengo últimamente por el paseo El Prado a ver si doy por culo algún diputado. Y a reír, algo me podré reír. Y reír, algo me podré reír. Y reír, ja, ja, ja, ja. Thank you. Bueno, se nos colaba la siguiente, pero ahí teníais a Los Tranquilitos, un grupito de referencia, porque la verdad es que tiene una marcha bastante, bastante interesante. Siguiente grupo, y sin dejar Madrid, un grupo que se llamaba Tapones Vicente, así con S de Vicente. Se formaron en el 83 en Madrid y se disolvieron en el 85. Estaba formado por Luigi Tapone, alias Pulgarcito, Tino Di Heraldo a la batería, Billy Villegas al bajo, Lu Kowalski, que es también Pulgarcito, a la guitarra. Es un disco extraño porque los que no conozcáis a Pulgarcito, es aquel del Macarra del ceñido pantalón, de la movida con Sabina, etcétera, etcétera. Bueno, pues después de que sacara el disco de como Pulgarcito con el famoso Macarra del ceñido pantalón, formó otro grupo que se llamó Los Punkis Asociados, que no tuvo, la verdad, ningún disco que yo conozca. Y después de Los Punkis Asociados formó Tapones Vicente. Y en Tapones Vicente precisamente recoge varias canciones de esa época de Los Punkis Asociados. Como muestra un botón, aquí va esta canción que se llama Mamaita, que es un pedazo de versión. Mamá. Bueno, pues ahí teníais la canción. El que no haya reconocido que esto es una versión de los Sex Pistols es que no ha escuchado nunca jamás a los Sex Pistols. Y la canción, pues ya veis, una auténtica maravilla, hablando precisamente de un aborto. Y bueno, el disco 1984 y se llamaba Ho Ho, por Tapones Vicente. En la portada, Makoki, con Gallardo y Mediavilla, que tristemente han fallecido este año. Que la tierra os sea leve, compañeros, porque la verdad es que ha sido una pena. Y para terminar, deciros que el resto del disco, además de las canciones de los punkis asociados que caen en el disco, hay todo un muestrario de lo que era la movida madrileña en 1984, todo tipo de géneros y demás, y para ello vamos a poner esta otra canción que se llama Deporte y Salud. Bueno, pues ahí los teníais, Deporte y Salud. Como veis, era el típico sonido, bueno, el típico sonido no, seguro que había algún grupo en aquella época, en el 84 en Madrid, que sonaba exactamente o muy, muy parecido a esto. Perdón. Siguiente grupo, Mari Carmen Ruiz Osuna, nacida en Higuera de Calatrava, en Andalucía, y que actualmente vive en Jaén. Esta chica, a principios de los 80, se fue a Madrid, sacó un LP y dos singles, bajo el nombre de Carmín. Vamos a poner la cancioncita, una sola, porque ahí tiene otros éxitos y luego comentamos un poquito de ella. La canción de Carmín se llama A la porra la sartén. Ya sé, hace siglos, cansada estoy la radio. Bueno, pues aquí la tenéis a Carmín, a la porra, a la sartén. Y esta chica, pues eso, se cayó de la higuera, se fue a Madrid, sacó este disco, donde esta es de las mejores canciones que tienen, por algo es el single, sacó otro single más, que es del LP, me refiero, que se llamó Blas, y entre paréntesis, intentó violarme. Y a pesar de que debería ser una denuncia, no te creáis que es tanto, porque esta chica además se volvió a subir a la higuera y la sartén que había mandado a la porra debió de encontrar y se pasó al lado oscuro como Fanny McNamara y bueno, está echada a perder. ¿Qué se le va a hacer? Las cosas son así. Bueno, siguiente grupo. El siguiente grupo se llama Gamberros Unidos, son de Euskadi, sacaron un LP en 1986 y esta es la canción que les llevó a la fama. Supongo que si os habéis percatado en la canción, además de que la letra tampoco es que vaya a ganar el premio Nobel precisamente, porque solamente dicen calderete y oe, No tiene más. El resto es una especie de pachanga que se acelera, encaja en el gamberrismo, silbidos, patadas, ahí, bueno, hay de todo. ¿Y qué es lo que pasa con esta canción? Pues que esta canción la hicieron un día saliendo de un choco, iban todo borrachos, iban cantando y se les ocurrió hacer el calderete este, iban cantando calderete por la calle y dijeron, pues qué maravilla de canción, qué tal y qué cual. Seguramente todos los que conozcáis el calderete no habéis escuchado el resto del disco, así que os voy a poner otra canción. La canción se llama Hazte un puro. Hazte un puro, ¿con qué? Con una china y un papel, tabaco rubio americano y cartoncillo de volver. ¡Oh, eh! Paseando por la ciudad, tenía ganas de fumarme un puro. En una esquina yo me encontré a mi fiel amigo Arturo. Una china yo le pedí, me la dio gustosamente. Yo le dije, gracias colega, eres mi padre, vete con Dios. Un puro, ¿con qué? Con una china y un papel, tabaco rubio americano y cartoncillo de polver. ¡Oh, eh! Paseando por la ciudad, me disponía a fumarme un puro. En una esquina yo me encontré al 091, me pidieron el DNI, se lo di forzosamente. Bueno, pues ahí la teníais, la canción Hazte un puro, que como veis es una adaptación libre de una pachangada de turno que se podía escuchar con la orquesta de cualquier peña, con pequeñas salidas. ¿Qué es lo que pasa? Que este grupo pues está en el anonimato, nadie sabe quién toca, ni quién canta, ni quién compone las canciones, ni quién hace nada. ¿Por qué? Porque este grupo que hizo el calderete tenía miedo de manchar su imagen de grupo punk, porque eran el grupo punk Speed, que se formó en 1984 y que estaba formado por Iñaki Huarte a la guitarra, Ramón Munita a las voces, Fernando Santacana a la guitarra, Javier López a la batería y Alberto Bock al bajo. Así que sacaron 3 LPs entre el 85 y el 89. Vamos con el primero de un año antes que, mejor dicho, 2 años antes de que sacaran el Calderete. Sacaron en su primer disco llamado Speed, homónimamente, como no. Ya sabéis que el primer disco tampoco hace falta matarse la cabeza en ponerle título. Sacaron esta canción que se llamaba Huelga. Bueno, pues los teníais, los Speed, en su primer disco. Recordaros que era de 1985, no de 2022. Aunque os parezca que todo encaje exactamente con el año en el que estamos viviendo actualmente. Y este fue su primer disco. He puesto otro del tercero, otra cancioncita del tercero que os voy a poner, que se llamaba Sábado en la noche, que ya es en el 89 y que cambia un pelín la temática de las canciones. Sin embargo, la música sigue siendo exactamente igual. Allá va Sábado en la noche, del último disco de los Speed del 89. Domingo y lunes para descansar. Martes y miércoles para aguantar. Jueves y viernes para preparar. ¡Sábado! ¡Basta ya! Bueno, pues ahí los teníais a los Speed, otro grupo para vuestro recuerdo, rescatado arqueológicamente del barro. Vamos con el siguiente. El siguiente grupo se llama Los Buitres del Pisuerga. Y a ver si adivinas dónde son. De Valladolid, nada más y nada menos. Se formaron en el 87 y estuvieron activos hasta el 93, porque había un señor que se llamaba Antonio Curiel, arias El Curi, que además de su etapa de cantautor y después se pasó al País Vasco y estuvo allí formando el grupo Altos Hornos de Vizcaya, y cuando Altos Hornos de Vizcaya se disuelve se va a Valladolid y forma Los Buitres del Pisuerga, donde sacó nada más y nada menos que 4 LPs. Se dice prontito, ¿eh? Bueno, el primer disco, que creo que sea exactamente igual, Los Buitres del Pisuerga, os he sacado esta canción que se llama El Blues del Pringao. Es una ruina, es una ruina, es una ruina, es una ruina no tener casa, habiendo tantas vacías. Para pringados, hace barracas, barrios de lata, superpoblados. Bueno, pues ahí lo teníais, el blues del pringao del primer LP de Los Buitres del Pisuerga. Os voy a poner otra canción de ellos que se llama Vamos a contar mentiras, de su último LP del 93, que se llamaba Yo nunca veo la televisión. Después de esto, el Curi se fue a Córdoba y formó otro grupo que se llamaba The Curi Blues, y de allí se fue a Cuba a tocar lo que tocan en Cuba habitualmente. Así que vamos con esta última canción, Los Buitres del Pisuerga, Vamos a contar mentiras. Según nos cuenta Génesis en un versículo, en 7 días Dios creó el mundo, creó los animales, varias especies, les fue poniendo a todos distintos nombres. En el mar puso liebres y codornices, en el monte sardinas y los delfines. Se dio cuenta enseguida de ese error, que en él está la forma de distribución. Después creó al hombre de un soplo. contar mentiras, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las nieves, por el monte las sardinas. Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las nieves, por el monte las sardinas. De pronto aparecieron unas de esas motos que meten tanto ruido que te quedan sordo. Después aparecieron unos cazadores cargados de cartuchos hasta los dientes. Vaya pelmazo, vaya fastidio. Estuvieron 4 horas pegando tiros. Una moto derrapó por un barranco. Si me despeño yo no lo siento tanto. De esta le dijo el grillo y el saltamontes. Esto no hay quien lo aguante, yo de aquí me largo. Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. ¿Hay quiénes son? Un poco listos, esconden la mano y encienden la chispa. Cuando un monte se quema, algo suyo se quema. Alguien se lo ha tomado al pie de la letra. Rotulan campos, queman rastrojos, sin saber que algún día lo pagan muy caro. El campo es libre, la tierra es de nadie. Libre es el aire que ahí lo teníais al Curi con su grupo Los Buitres del Pisuerga en su último disco, Vamos a contar mentiras. El disco se llamaba No, yo nunca veo la televisión. Y vamos con otro grupo, este grupo también seguro que lo conocéis todos, es arqueológicamente salido al final por ahí en un rincón. Es un grupo de Marbella que se formó en el 88 y logró sacar un disco en 1989. El grupo se llamaba Johnny Me Enteré, con acento en la E. Es obvio, ¿no? Johnny Me Enteré. Sale la portada con una especie de foto de marca de whisky de Johnny Walker ahí andando y tal, y sacaron esta canción que se llamaba Johnny Be Guay, de su único LP. Ya no se le ve. Johnny ya se fue de la ciudad. El jefe ya no está, la banda caerá. Johnny nos vendió como jura Jesús. Como jura Jesús. Como jura Jesús. Johnny se esfumó. ¿Quién es esa un que se llama así? Es una chica rubia que quiere ser actriz. Se puede saber qué coño pinta aquí. Ella lo enganchó en Beverly Hills. Johnny, Johnny, be white. siento, viejo amigo, no entiendo tu razón. Te has jugado con esa, y para mí el marrón. Ellos me preguntan, ¿y ahora qué les cuento? Dime qué mentira, o qué historia me invento. Lo siento, mi buen Johnny, con esto te pasaste. Lo siento, viejo amigo, te marchaste y la cagaste. Johnny, ¿a dónde te has largado? Johnny, nos has dejado con Dios. Johnny, be white. ¿Os gustaría saber a dónde se han marchado? Cuéntanos, dinos lo que va a pasar. Cuéntanos, dinos lo que va a pasar. Yo los vi partir rumbo hacia México. ¿Qué hacemos aquí? Vayámonos tras él. Vayámonos tras él. Bueno, pues ahí lo teníais, este Johnny B. White, Johnny, me enteré y todas esas cosas, vamos, tremendo. Y nada, esto ha sido todo aquí en El Vinilo Perdido. Nos vemos la semana que viene aquí de 7 a 8 de la tarde en Radio Topo 101.8. Y ya que os decía al principio del grupo Tapones Vicente, que era el grupo de Pulgarcito, voy a dar dos detalles de Pulgarcito, voy a poner dos canciones, las que salgan, que son el Qué Demasiado, que es la famosa, y el Dabuti Colega, que es la otra bastante interesante y para mí mejor que la compuesta por Sabina, que es el Qué Demasiado. Pulgarcito, Antonio es de Madrid, Antonio Rodríguez, Alberto Ledo, Doctor Púrpura, L.A. Rodríguez, Luco Valsky, Pulgar, Rodríguez, el Pulgar y EPG, todos bajo todos esos nombres ha escrito y difundido su música por el mundo. Así que esto ha sido todo, nos vemos la semana que viene aquí en El Vinilo Perdido en Radio Topo 101.8 y os dejamos con las dos cancioncitas de Pulgarcito si suenan. Qué Demasiado y Dabuti Colega. Hasta la semana que viene. Adiós. Macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y surbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Por escuela una prisión, por maestra una mesa de billar, te lo montas de guapo y de matón, de golfo y de ladrón, y de darle al canuto cantidad. Aún no tienes años pa'